Buenas tardes, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas invitados al Congreso. Compañeros, compañeras, hermanas y hermanos científicos. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de los medios libres y alternativos. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, todos los presentes. Sean todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a Oventí Caracol 2. Para finalizar la segunda etapa del quinto congreso del Congreso Nacional Indígena. Sean pues, hermanos y hermanas, compañeros, compañeros, bienvenidos, bienvenidas a su humilde casa, la casa de los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos zapatistas. Compañeros, compañeras, con estas mis humildes palabras, inauguramos la parte que nos hace falta del quinto Congreso Nacional Indígena. Compañeros, compañeras, en estos momentos cedo la palabra a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena. Gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Bueno, pues un chucham chucham también chumpo y cham tutam en pectaicham y pamayum yom también pushincham. Buenos días a todos, a todas quienes nos encontramos en este día aquí, muy importante para el Congreso Nacional Indígena, para los pueblos de México, para todos, para, y también pues, entonces ahora vamos a dar la lectura de lo que es el informe de la síntesis de lo que fue la plenaria el día 30 de diciembre y ratificación de los acuerdos alcanzados. Pues en este día que trabajamos los pueblos, estuvimos diferentes pueblos, estuvimos el pueblo chinanteco, el pueblo chol, el pueblo chontal de Tabasco, chontal de Oaxaca, tepegua, el pueblo coca, el pueblo comca, el pueblo guarijío, el pueblo cuicateco, el pueblo Cucapá, el pueblo Cumiay, el pueblo Mazahua, el pueblo Mije, el pueblo Mazateco, el pueblo Nahua. También estuvimos los pueblos Ñató, Ñañú, Ñujú, el pueblo Ñusabi, el pueblo Icots, el pueblo Purépecha, el pueblo Popoluca, el pueblo Rarámuri, el pueblo Tepehuano, el pueblo Tojonotam, el pueblo Tojolabal, el pueblo Matlacinca, el Totonaco, pueblo Mayo, Yoreme, el pueblo Ticmay, el pueblo Maya Peninsular, pueblo Triqui, el pueblo Tzetzal, el pueblo Tzotzil, el pueblo Huirrárica, el pueblo Yaqui, el pueblo Zapoteco, Vinitzá, el pueblo Soque. También estuvimos los pueblos Chichimeca, el pueblo Mam, también están los hermanos afrodescendientes, el pueblo también, la lengua castellano, el pueblo Nayeri, el pueblo Amuzgo y el pueblo Mepa. De todos estos pueblos, en total estuvimos 43 pueblos quienes fuimos consultados en estos meses que nos dimos la tarea los delegados, las delegadas, quienes estuvimos en octubre tomando acuerdos. Fuimos 43 pueblos consultados, 523 comunidades de 25 estados de la República. 430 comunidades están de acuerdo con la propuesta que se ha acordado aquí como Congreso Nacional Indígena.

que el CNI nombre un consejo indígena de gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran, y que este consejo se proponga gobernar este país. ¿Es ratificado este acuerdo, compañeros y compañeras? El segundo acuerdo para su ratificación aquí, que el Consejo Indígena de Gobierno es colectivo, o sea, que no uno manda, sino que entre todos hacen sus acuerdos. Este Consejo Indígena de Gobierno se rige por los 7 principios del Congreso Nacional Indígena. Este Consejo Indígena de Gobierno no hace lo que se le ocurre, sino lo que toma en cuenta lo que dicen los pueblos de todo México. ¿Estamos de acuerdo con este acuerdo? ¡Sí! El tercer acuerdo para su ratificación. Este Consejo Indígena de Gobierno tiene como voz a una mujer indígena del CNI, o sea, que tenga sangre indígena y conozca su cultura, o sea, que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI. ¿Ratificamos este acuerdo, compañeros y compañeras? ¡Sí! Un siguiente acuerdo, compañeros y compañeras, para su ratificación aquí en esta asamblea. Esta mujer indígena del CNI se propone que sea candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. El siguiente acuerdo del día 30, esperar la respuesta de las comunidades que están pendientes de concluir su consulta. Sí. Pues bien, compañeros y compañeras, estos son los acuerdos y que hemos ratificado el día de hoy aquí, son los acuerdos que se trabajaron, que fueron alcanzados el día 30 de diciembre, y pues continuamos con la ratificación de acuerdos del día 31 de diciembre. Pues yo ya me había adelantado, pero vamos a volver a empezar, ¿verdad? Muy bien. A mí me toca la ratificación de acuerdos alcanzados en mesas y plenaria del 31 de diciembre del 2016. Caminos de resistencia. La lucha es colectiva. Eliminar de los pueblos todo lo que nos está dividiendo, partidos políticos, programas y proyectos de gobierno, y todo lo que identifiquemos que nos divide, y reconciliarnos como pueblos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¡Sí! Crear estrategias de finanzas y comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Ampliar la comunicación nacional, formar comisiones y regionales y estatales,

Que el consejo sea rotativo definiendo periodos de participación. Sí. El 27 y 28 de mayo será la Asamblea Constitutiva del Consejo de Gobierno Indígena. Y vienen los consensos de esta plenaria. Rehacer el mapeo por regiones. Sí. Que una comisión apoye la conclusión de la consulta. Sí. Convocar en mayo a una asamblea constituyente del Consejo. Sí. Reglamentar el funcionamiento del Consejo a través de la asamblea. Sí. Consensar en las comunidades los resultados del 5º Congreso Nacional Indígena. Sí. Nombramiento del Consejo por Regiones Indígenas. Sí. Fortalecer los mecanismos económicos propios del CNI. Sí. Que la toma de decisiones sea horizontal y colectiva. Sí. Que los pueblos, naciones y tribus que no han participado en el CNI puedan sumarse siempre y cuando acepten los principios de mandar obedeciendo. Sí. Que las diferentes delegaciones aportarán para la próxima reunión del CNI, ya sea en especie o con dinero, y avisarán un mes antes la forma en que apoyarán. Sí. Es todo, compañeros.